ritmo y sustancia. Acá estamos con Cristian Caputo y acá sorprendido. Lo invitamos a tomar unos mates y a contarnos por qué mañana se va a estar haciendo la inauguración oficial de Hagan Lío, este productivo, esta proveeduría que se levantó con mucho esfuerzo acá en Pantalón Cortito, 139 entre 40 y 41, y que están haciendo unos fiambres muy buenos, unas facturas de cerdo muy buenas. En especial, el otro día probé el salame con queso. Con queso, sí. Delicioso. Bueno, una perfección. Bueno, sí, esto un poco nació el año pasado. Uh-huh. La institución Pantalón Cortito, digamos, es como que hizo un clic en el cambio de paradigma, ¿no es cierto? Antes, tenía que atender cuestiones básicas de la alimentación de la gente. Acuérdense, podemos acordar esa década terrible en el 90, uh-huh. Cuando, bueno, no había nada, no había trabajo, no había subsidio, no había nada. Entonces, organizaciones civiles como esta y otras de todo el país a veces cumplen el rol del Estado para cubrir esas deficiencias que el Estado no podía estar, sobre todo alimentar a la población. Hoy no, hoy por suerte, con el tema de esta nueva política de los últimos 10 años, la familia come en la casa, con uh-huh. sus quilombos, pero come en la casa. Hoy el comedor está a media máquina, hay instalaciones que están sin uso. Entonces, el clic que nosotros venimos haciendo desde el año pasado para poner en marcha todas esas instalaciones, el horno panadero y las instalaciones para la carnicería o fiambrería, que ese es el marco, digamos, del proyecto. La demanda es el laburo ahora. Sí, es uh-huh. exactamente eso. Hoy la gente pide trabajo, antes pedía comida, ahora pide trabajo, quiere progresar, quiere desarrollarse, entiende que ha crecido y ahora entiende que tiene que seguir y que tiene que laburar. Uh-huh. Y que también está entendiendo que no es tan bueno tener un subsidio, sino lo bueno es la dignificación a uh-huh. través del trabajo. Uh-huh. Nosotros acá, con este proyecto, se han creado 3 nuevos puestos de trabajo, uh-huh. genuinos, de verdad, y a futuro estas personas, que son madres del hogar, entregarían el subsidio para al Estado, lo entregarían para que el Estado lo reasigne a otro compañero que lo necesite. Uh-huh. Como para sintetizar claro. un poco, esto es una propuesta interesante para transformar el subsidio en salario. Uh-huh. Algo muy importante, cuando uno habla de los costos de un estado deficitario, bueno, también habla una salida a esto que es la economía popular, ¿no? De transformar esos subsidios en trabajo propio, en trabajo digno generado y que los propios trabajadores sean los que generan esos recursos. Exactamente, tenemos que volver a los oficios. La economía popular está un poco relegada porque se han perdido los oficios. Uh-huh. Hoy los chicos que nacieron en el 90, en esa plena crisis, hoy tienen 25 años y no saben hacer nada. ¿Por qué? Porque hemos perdido todo. Porque uh-huh. los maestros herreros fallecieron o no están deprimidos, ya no existen más. El maestro carpintero no está más, el maestro paranedro cuesta mucho conseguirlo. Lo mismo en la parte del trabajo de la carne. Pero bueno, ese es el desafío que nos toca, digamos. Eso es lo que viene, ese es el segundo tomo de este kirchnerismo, uh-huh. que se termina el 10 de diciembre, empezaremos, si Dios quiere, otra nueva etapa con Scioli, ¿viste? Uh-huh. Le cambiamos el nombre, pero el proceso tiene que seguir en ese camino. Cristian, ¿cómo es tu historia? ¿Vos sos veterinario, ingeniero agrónomo? Agrónomo, sí. Agrónomo. Ingeniero agrónomo. ¿Cómo fue tu paso por la facultad? ¿Habías participado de iniciativas como estas anteriormente? Sí, digamos, yo políticamente me empecé a formar cuando entro en la universidad, porque bueno, yo venía de otra realidad, digamos, yo tuve suerte, digamos, porque en mi casa nunca faltó el morfi, mi viejo uh-huh. también profesionales, laburaron, yo, digamos, estaba en un sector de clase media, si se quiere, acá en La Plata. Cuando salgo de ahí, bueno, me encuentro con otra realidad que es totalmente distinta y ahí es donde me empiezo a comprometer un poco más con la realidad social. Bueno, hicimos un centro de estudiantes, le ganamos a la franja después de 22 años. Muy bien, un mérito. Un mérito, después de 22 años. Uh-huh. Estamos hablando por ahí de una agrupación morada, es el radicalismo en la facultad. En toda la facultad, claro, bueno. Se formó ahí una agrupación independiente, se ganaron las elecciones, uh-huh. Yo ahí me empiezo a empapar un poco de la realidad política de los estudiantes y del país. Bueno, en la década del 90 hubo mucha actividad política porque, bueno, surge el movimiento piquetero, Menem quería cerrar las universidades, quería arancelarlas. Ahí tuvimos mucho enfrentamiento, ¿no? Con el gobierno, con ese poder, digamos, que iba todo para atrás, no se podía hacer nada. Bueno, finalmente me recibo en el 2000 y, bueno, estaba todo devastado. Yo cortaba el pasto, hacía jardines, parques y jardines, ¿viste? Bicicleta y bordeador al hombro, digamos, estamos hablando de la década terrible, ¿viste? 2000, 2001, bueno, después, nada, después, bueno, se fue un poco acomodando y me presento en un otro trabajo, una empresa privada. Por eso vengo un poco del sector privado al sector público social, como para esto, para generar valores y el trabajo, digamos. Porque el sector privado tiene algo muy bueno. Ahí vas a aprender a trabajar. Realmente aprendes a trabajar, ¿viste? En las empresas, las industrias, la agroindustria. El sector público, en eso está un poco relegado, no sé, es más político que trabajo, digamos, claro. ¿Viste? Lo que sea, las universidades es bastante académico, el INTA, SENASA, es bastante investigación, pero el trabajo concreto yo lo aprendí en las empresas, en el sector privado. De ahí me voy. Y la gestión también, ¿no? El administrar los recursos. Sí, sí, bueno, eso es, es lo más complejo. A veces uno dice, bueno, pero ¿cómo? Ustedes son una asociación civil sin fin de lucro. No, sin fin de lucro no, ¿de qué vamos a vivir? O sea, tiene un componente social, pero lucro, obviamente que tenemos que tener lucro. Si no, ¿cómo vamos a pagar las instalaciones? ¿Cómo vamos a pagar los salarios? ¿Cómo vamos a los costos, digamos? ¿Cómo lo cubrimos? Sí, el objetivo no es lucrar, ganar plata, pero sí hace falta pensar esto. Nosotros acá en la radio pensamos la sostenibilidad, que el proyecto sea sustentable, quiere decir que los compañeros también tengan su trabajo, o las compañeras su trabajo, y que sí puedan recibir una remuneración como cualquier trabajador. Cristian, ¿cómo, o sea, este concepto de la economía popular, esto que hablamos de los trabajadores y trabajadoras que están por fuera de la economía formal, es relativamente nuevo? ¿Cómo te encontraste con este concepto? ¿Cómo fue? Bueno, esto más o menos nace traccionado por una organización política que se llama el Movimiento Evita, que empieza a visualizar y a identificar lo que falta de esta gran sociedad argentina, que lo que falta es todo eso. Los que siguen vendiendo, los manteros, los que andan de noche, los que, bueno, agricultura familiar, recicladores, en fin, un montón de actividades comerciales y productivas que hoy no están, representadas por nadie, y a su vez el Estado tampoco las reconoce como trabajadores. Entonces, desde ahí nace lo que hoy tenemos, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, que es una lucha gremial y también política y social, por supuesto, que tiene que ver con todo esto, de empezar a incluir a lo que está faltando, ese sector marginal histórico. El 33% que... Sí. También un concepto que se hablaba allá en los 90, por suerte, quedó bastante atrás, pero hay gente que sigue pensando, esta gente que es inempleable muchas veces, es decir, este sector que el sector privado nunca lo va a incorporar, claro, porque el sistema ya... está hecho para pocos directamente. Sí, lo que pasa es que el sector privado, digamos, no toma gente para capacitar. Generalmente toma mano de obra capacitada, ya formada de alguna manera, llámese profesionales, técnicos o gente idónea con el rubro. Porque, claro, la empresa privada, el trabajador es un costo, no es una inversión. Entonces lo toma, lo usa hasta que le sirve y después lo despide, no importa un carajo. El capital social, de que poco se habla, ¿no? El otro día escuchaba un encuentro de empresas recuperadas. Al Estado le cuesta generar un puesto de trabajo 2 millones de pesos. O sea, si uno empieza en inversión, de atraer inversiones, todo esto le cuesta 2 millones de pesos generar un puesto de trabajo. Ustedes lo están haciendo por mucho menos. Sí, sí, no sé, esos números yo no los tengo. Acá la gente, digamos, es gente común que trabajaba en el hogar, que estaba un poco así, como te digo, ¿no? Antes comía mucha gente, ahora estaba un poco colgada. Se le hizo la propuesta y la gente aprendió trabajando. Acá nadie sabía hacer chorizo, longaniza, salamine, cortar, despostar. Y la propuesta fue esa, digamos. Yo le voy a entregar todo lo que yo sé o lo poco que sé como para que armemos esta proveeduría. Y bueno, ellos con responsabilidad y compromiso, que es lo único, digamos, el acuerdo que hicimos es eso, que tengan responsabilidad y compromiso, digamos, con la tarea, digamos. No es fácil. No es fácil, pero bueno, ellos hace un mes no sabían hacer nada, ahora ya aprendieron, ya saben, hacer la masa, las recetas, atar chorizo, esto, lo otro. Nos costaba un poquito, estaba apurado, más o menos. Y lo que pasa es que tampoco a la víspera de la inauguración, que es mañana, ¿viste? Así que, bueno, contanos un poco cuáles son entonces los productos que ofrecen, qué nos podemos encontrar acá en la proveeduría. Lo que nosotros estamos trabajando y el fuerte nuestro y de lo que pensamos vivir es de los subproductos del cerdo, digamos, ¿no? Uh-huh. De todo lo que es carne de cerdo, tanto en fresco como en crudo, llámese salamines, picado fino, grueso, longaniza, chorizo colorado, cantimpalo. Después la parte del asado, lo que le dicen el pechito de cerdo, bifes, algún que otro matambre, bueno, eso, uh-huh. Y chorizo fresco sobre todo. Que esto está saliendo bastante. Sí, eso es nuestro... ¿Precios? ¿Qué precios se están manejando? Precio popular. Mirá, la carne, nosotros el asado, 55 mangos. Claro, no existe. Ese me barato. Después los salamines, 130 el kilo. El 2.14, que es el más pedorro del mercado, está 180 mangos. Sí. Yo me llevé dos salames por 30 pesos. Claro. No existe. Bueno, entonces eso es lo que queremos hacer. Primero porque, bueno, nosotros tenemos ciertas facilidades con la Mutual, ¿no? A la hora de facturar, si bien estamos en proceso de inscribirnos porque queremos jugar en primera, queremos pagar IVA, queremos pagar ganancia, como todos las empresas o los comercios o fábricas que hacen algo, que elaboran algo. Y después tenemos el rubro de almacén, que serían alimentos secos de consumo masivo, llámese aceite, harina, arroz, fideo, guisero, tallarín, tomate triturado. Incorporamos también el rubro de aceite de oliva, aceitunas y frutas secas. ¿Todo eso de dónde se provee? Mirá, esto tratamos de vincularnos directamente con productores, uh-huh. Con productores ya que elaboran todo ese tipo de cosas. Y además, ahora estamos vinculados a una red que está vinculada a la red Comprar, donde nos abastecen de yerba, azúcar y todas esas cosas, que también ahí hay una política de precio nacional que bueno, eso es un acuerdo, digamos. Ellos nos bajan la mercadería a un precio mucho más accesible. Y un precio accesible, y nosotros tenemos que respetar esa remarcación, de manera tal que políticamente nosotros vamos a ser los fusibles del mercado local, regional, de manera que regulemos los precios para abajo. Que eso es muy importante, ¿no? Cuando se habla de boca de expendios. Esto es lo que decías, bueno, regular el precio a partir de... Sí, hay que regular los precios. Por eso el objetivo de las ferias, las ferias que se vienen haciendo hace mucho tiempo. Y que es el gran cuello de botella para todos los productos, los productores, la comercialización. Sí. ¿Mañana 10:30? Mañana 10:30 acá en Pantalón Cortito, 139-3940. Degustación y venta. Y bueno, vamos a armar ahí, hay como 10 puestos, invitados, productores invitados que vienen, vamos a armar acá. Gazebos y alguna cosa más que es medio sorpresa. Y bueno, sorpresa, es todo sorpresa. Es para que la gente se acerque y bueno, espero que no llueva. Y bueno, eso, ese es un poco. Bueno, Cristian, la verdad es que tenemos todos los días laburando, así que seguramente va a ser algo que va a llegar lejos. No, cuando se ve el trabajo, seguramente los frutos se cosechan. Así que bueno, felicitarte, un saludo para todos los compañeros que vienen laburando día a día, llevando adelante esta proveeduría. Hagan lío, 139 entre 40 y 41, mañana 10:30 está la inauguración oficial. Cristian, muchas gracias. Sí, yo quiero solamente una cosita, agradecer a Diana, Cristina y Lito, que son los compañeros que en este momento están laburando en la fábrica arriba. Y que, bueno, son ellos los que se pusieron la proveeduría al hombro, digamos. Yo, de alguna manera, viste, alguna dirección técnica, alguna gerencia comercial como para que quede alguna platita, pero son ellos los que se están poniendo, digamos, al hombro el proyecto. ¿Está pensado sumar más gente en un futuro? Sí, por supuesto. Esto tiene que ir creciendo, y a futuro ojalá tengamos una fábrica más grande y, si se quiere, un frigorífico. Ahora ya estamos agrandados. Ahora ya está. Y sí, estamos van por todo. Cristian, muchas gracias, mucho éxito para mañana y bueno, será hasta la próxima. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.